Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos. Ok, no me está tomando esto. No me estás. Estás. Estás. Ta, ta, ta. No seas así. Dale. Hoy no. Claro. No, ¿por qué no? ¿Qué os pasa? Uno, uno. Hola, hola. Hola. Hola. Ahí sí creo. Algo feliz desde el 10, del 12, del 23. Esto no es un registro sonoro de cosas felices que pasaron desde el 10 de diciembre de 2023. Es una máquina que produce ondas vibracionales y tira rayos invisibles de Levantín. Levantín, fundamental para que los cuerpos hablantes encarnen la resistencia. Use algo feliz desde el 10 de diciembre del 23. Algo feliz. Use su voz. Hola, soy Guagua. Y algo feliz que me haya pasado a partir del 12 de diciembre fue conocer a mis amigas Juli y Belu y arrancar una carrera nueva, que es lo que más me llena. ¿Ya está grabando? Sí, tengo que hablar nomás el micrófono. Bueno, hola, soy Belu. Me cuesta un poco recopilar bien, relatar bien estos casi 10 meses hasta ahora, más o menos desde el 12 de diciembre hasta ahora. Muchas cosas lindas han pasado, muchas, y me las tengo que poner a enumerar, no termino más, pero así como más destacados, conocer la ciudad en la que vivo ahora, que es La Plata, que nunca me imaginé que me guste tanto estar viviendo en el lugar en el que estudio, haber formado las amistades que formé hasta ahora, haber conocido a la gente en general que conocí hasta ahora, y bueno, qué otro suceso lindo. Descubrí mi independencia, mi propia independencia, y sentirme plena y feliz con eso. Gracias. Hola, yo soy Juli, y un recuerdo feliz que todavía se sostiene en el tiempo y es algo que me mantiene viva y consciente es haber arrancado este año la carrera de expresión corporal, haberme cruzado con muchas corporalidades diferentes, y siento que eso me lleva a aprender y entender también cómo manejarme en la vida desde una forma más sutil y más consciente. Algo feliz desde el 10 de diciembre del 23. Esto no es un registro sonoro de cosas felices que pasaron. Es una máquina que produce ondas vibracionales y tira rayos invisibles de Levantín. Fundamental para que los cuerpos hablantes encarnen la resistencia. Use su voz. Use su voz. Algo feliz fue el 28 de julio. Es invierno y hice el amor desnudo en un patio, al rayo del sol. A partir del 10 de diciembre, un montón de cosas. Hice un viaje místico a un casamiento falopa en Jujuy con un montón de gente que no conocía y nos enamoramos entre 25 personas aproximadamente. Me encontré conmigo en una lógica que no conocía y empecé a bailar ballroom, que fue como, oh sí, este es el espacio que me gusta. Me acerqué mucho más a mí, a mi familia, empecé la facultad y no me da vergüenza mostrarme. Es todo muy feliz. Gracias, gracias. Conocí un montón de personas que están siendo felices y que son libres, pero libres de verdad. Algo feliz desde el 10 del 12, haber conocido la tierra de los pehuenes, la tierra de las pehuenas, por ahí, hermoso terruño con ríos y lagos, una maravilla. ¿Cuántas ganas de abandonar la timidez? La alegría apareció como un accidente en forma de una nueva criatura que ha venido a este mundo, un amor nuevo, casi imposible de creer en su magnitud y su efervescencia. Hay un crecimiento vital en su existencia y esa es una gran, gran alegría que me ha habitado en estos últimos tiempos. Soy parte de coexistir y educar y alimentar a una nueva persona en este mundo tan difícil de vivir, impulsándola a ser una gran, gran persona y amante de la vida, de la naturaleza y en respeto a todas las formas existentes en este mundo. Una cosa feliz: haberme dado tiempo para la improvisación, para el encuentro conmigo, para conocer gente nueva y disfrutar mucho la vida. Bueno, capaz que sí estoy nerviosa. ¿Quién no? Vamos a salir a dejar mensajes a los vecinos, las vecinas, les vecines. Lo más hermoso que pasó después de el 10 de diciembre del 2023 fue la delicia, la rave, les amichis y yo ahí mucho amor. Aguante la performance. La alegría apareció como un accidente. Aguanté la performance. Me acerqué mucho más a mí. Haberme cruzado con muchas corporalidades diferentes. Y no me da vergüenza mostrarme. Al rayo del sol. Muchas cosas lindas han pasado, muchas. Haber conocido la tierra de los pehuenes. Y nos enamoramos entre 25 personas aproximadamente. Una lógica que no conocía. ¿Cuántas ganas de abandonar la timidez?